Mi sábalo, lo quiero entero. Le mocharon la cabeza y así no lo quiero. Mi sábalo, lo quiero entero. Le mocharon la cabeza y así no lo quiero. En ese tiempo, pues todavía se usaban las lanchas de madera, ¿sí? Y nos hemos venido con este caballero de allá de Jurado para acá. Y entonces vamos saliendo la Bocanera en pleno invierno todavía. Él venía en esa lancha también, el papá de Carmenza, venía César, el alcalde, venía, ¿quién otro? Yo. Cuando vamos saliendo la boca, entonces como... Me dice, dale, Dago, que es la... Es el Zafiro, que va, era un... Tío, por ahí es la mano, ahí es el Zafiro, y este le obedeció y nos metimos, y cuando vemos una enorme ola que hasta que se veía... Clarita, y Dios mío, nos acabamos aquí. Pero vea, esa lancha se levantó así, que unos señores que estaban en la playa y que se agacharon y se taparon los ojos porque dijeron, Dios mío, se acabaron, se perdió. Pues yo la seguí para que no me golpeara. Y cuando caí para allá, cuando veo la otra, dije yo, esta fue la de nosotros. Ay, no. La segunda era más grande. Quítalo de aquí, sí. Quítalo ligero, que si no lo quitas, lo tiro al suelo. Quítalo de aquí, quítalo ligero, que si no lo quitas, lo tiro al suelo. Mi sábalo, lo quiero entero. Le mocharon la cabeza y así no lo yo nunca quiero. Me envejecí en el mar, pero no, sin nadar en la boca, pero no siendo yo capitán. Rica y deliciosa agüita de coco bien fría.